y era una cosa que se veía venir. De hecho, cuando el equipo de gobierno venía aquí, siempre hablaba del plan general, hablaba de la necesidad de buscar una alternativa a la feria, que eso sí que les preocupa muchísimo, y eso sí que es importantísimo, hasta el punto de ir con las urnas, asociación tras asociación, como si fuera una procesión, llevando las urnas para que la gente les dijera que qué pensaba con respecto a eso y cuál veían como soluciones alternativas. Pero con respecto a los aparcamientos, pues se han quedado dormidos en los laureles y no han hecho absolutamente nada. Y nosotros llevamos insistiendo sobre esto pues desde el inicio de la legislatura e incluso en legislaturas anteriores. ¿Qué pasa? Pues que siempre decimos que los problemas están ahí, que las alternativas hay que buscarlas y que hay que pensarse y hay que buscar alternativas rápidas para solucionar los problemas, porque después se generan los problemas y nos los encontramos de sopetón. Y bueno, lo que nos sirve es decir, sí, nosotros no hemos quitado el aparcamiento del Prado, el particular ha sido el que los ha quitado y nosotros hemos creado 300 aparcamientos. Vale, si lo quieres ver por ahí, pues me parece estupendo, pero eso es la técnica del avestruz, eso es esconder la cabeza y no dar la cara ante un problema que tienes ahí y que te has encontrado. Por lo tanto, volviendo a lo mismo, nosotros desde el primer momento estamos insistiendo en eso, estamos insistiendo muchísimo, que por cierto, ahora también nos están hablando de un plan de movilidad que viene por parte de la Diputación y que, bueno, pues enlaza muy bien con este tema y que, bueno, pues con respecto al plan de movilidad, nosotros con esto somos muy simples y muy claros. Hemos hablado ya previamente de plan de movilidad, hemos exigido ya previamente plan de movilidad. No lo hemos hecho solamente en esta legislatura, sino que eso lo venimos reivindicando desde que empezó a trabajarse el plan general y nosotros planteábamos alternativas a la movilidad de los uriqueños con respecto a las naves, porque nuestra prioridad es los petaqueros y es solucionarle la vida a los petaqueros, solucionarle los problemas que se encuentran día a día los petaqueros, y no nos podíamos conformar con cargarnos la plaza Juan Carlos I, hacer esa especie de rotonda y no buscar otras alternativas. Y nosotros planteábamos otras alternativas, planteábamos otras soluciones, planteábamos otras reivindicaciones y, entre otras cosas, hablábamos de esos planes de movilidad que eran absolutamente imprescindibles y necesarios y que ya en su día se hizo un amago, pero que hasta la fecha, pues la verdad es que seguimos esperándolo. El otro día, por cierto, nos dijeron que estábamos en fase de prediagnóstico y bueno, pues esperemos que con ese afán participativo que tiene este equipo de gobierno, pues le dé participación real y efectiva a todos los que quieran involucrarse en este tema y que no venga una persona de fuera y diga, mire usted, este es el plan de movilidad, sin haber escuchado a nadie ni haber visto los problemas que tenemos en la localidad. Váyase que le pase lo mismo que con el plan de inundaciones, que contrataron un técnico de Murcia para, hombre, Murcia con todas las aguas que hay allí, que viniera aquí a solucionarnos el problema de las aguas. Dicho eso, pues es necesario, es imprescindible, es una cosa que se tenía que haber hecho antes también, es un problema que agrava aún más los temas de los aparcamientos. No sirve decir hemos creado 300 plazas de aparcamiento porque estaríamos faltando a la verdad, porque esto es como todo, esto es suma y resta, y mira los pros, mira los contras, mira los que ha creado, mira los que has quitado, y al final, si quitamos lo del llano que tenemos justo aquí detrás, en la zona de la calle Azorín, si quitamos el de la plaza, o sea, el del Prado y demás, pues al final resulta que el déficit es enorme y que nos estamos encontrando con muchísimas dificultades. Como todo, hay días, hay horas, en las horas puntas es imposible, siempre era muy socorrido acudir a esa zona y hay que buscar alternativas. Nosotros, por nuestra parte, volvemos a decir, tenemos la mano tendida. Hemos hecho ya propuestas. Las propuestas se han hecho por diferentes medios y por diferentes vías. Es más, mi compañero Francisco el otro día estuvo en una reunión con respecto a Provisa y también volvió a insistir en el tema de los aparcamientos y las posibilidades que nosotros veíamos, porque nuestra posición como único equipo de la oposición es simple y llanamente el ser positivo y el hacer una oposición constructiva. Frente a los 16 concejales del equipo de gobierno que tenemos en el ayuntamiento, la oposición es la que está ayudando al equipo de gobierno y la que está aportando soluciones y alternativas. y nosotros tenemos muy claro que esa es nuestra postura y que ese es nuestro fin y nuestra meta. Nosotros vamos a seguir tendiendo la mano, vamos a seguir ofreciendo todas las alternativas y soluciones que el equipo de gobierno en su totalidad no ve, y bueno, pues nosotros vamos a seguir en esa misma línea y vamos a seguir de la misma manera ofreciendo nuestra ayuda a los 16 concejales del equipo de gobierno. Seguimos insistiendo en que hay alternativas. Lo único que hay es que coger el problema de verdad, tomárselo en serio y empezar a hablar con los particulares y empezar a hablar con las personas afectadas para intentar buscar soluciones a ello. Nosotros proponíamos varias y, entre otras, siempre nos ha llamado muchísimo la atención en el colegio Francisco Fatou, por ejemplo, que hay un aparcamiento privado para los profesores. Y bueno, pues a lo mejor los profesores tienen esa necesidad, pero los ubriqueños también tienen esa necesidad. Y hay que ser valiente y hay que sentarse con la dirección y decirle: mire usted, tenemos este problema y creemos que puede ser una alternativa. Vamos a buscar soluciones, vamos a ver la viabilidad, vamos a no verla, pero por lo menos vamos a hablarla. Una vez que la hablemos, pues ya decidimos, por parte de la dirección me dirán sus argumentos, por parte del ayuntamiento le diremos los nuestros, y si hay puntos de acuerdo, estupendo, y si no los hay, pues cada uno ya sabrá hasta dónde puede llegar y tendrá que dar las explicaciones oportunas, pero por lo menos que no nos puedan achacar que ni siquiera lo hemos intentado. Y eso lo hemos dicho desde el primer momento y eso lo hemos pedido al equipo de gobierno desde el primer momento. ¿Quién dice el Instituto de los Remedios? Pues, o sea, el FATOU, pues exactamente lo mismo con el Instituto de los Remedios. También hay un aparcamiento privado que previamente se utilizó con otros equipos de gobiernos anteriores y que, de hecho, en el día del concurso de pintura al aire libre también se utiliza como bolsa de aparcamiento para las personas que vienen de fuera a participar en el concurso. Pues a nosotros nos sigue pareciendo interesante esa alternativa. Que se sientan y nos dicen que no, por los motivos que sean, pues se explican y punto. Y los demás pues nos quedamos tranquilos, por lo menos, de que se ha promovido eso, de que se ha estudiado eso, de que se ha visto esa solución, que se ha visto esa alternativa. ¿Quién dice eso? Pues exactamente igual, todos identificamos diferentes parcelas en Ubrique, diferentes parcelas que son bastante amplias, que son bastante grandes y que también pueden ofrecer alguna que otra solución y alguna que otra alternativa a la movilidad y a los aparcamientos en nuestra localidad. Sin pensar mucho, pues si nos vamos andando de aquí, de la radio hacia la Plaza de la Estrella, pues nos encontramos una mano izquierda. ¿Por qué no se intenta llegar al acuerdo con ese particular, que seguro que estaría encantadísimo de ofrecerlo, igual que ha ofrecido el suyo en el Prado sin ningún inconveniente durante todos estos últimos años? Pues vamos a intentarlo. ¿Quién dice eso? Si seguimos hacia la zona de la Plaza de las Palmeras, a mano derecha también, la zona de Catalán, hay otra parcela ahí que está totalmente libre y que también pueden caber muchísimos coches en ese descampado que hay ahí, que está tapiado, que está con su casa, que está con su puerta de garaje perfectamente y demás. Pero bueno, vamos a hablar con él, vamos a ofrecerle algún tipo de solución, vamos a hacer como se hace en el Prado y decirle que si deja de pagar el impuesto de la contribución, pues los ubriqueños nos beneficiamos y a ver hasta dónde se puede llegar o hasta dónde no se puede llegar. Vamos a sentarnos también. ¿Dónde dicen este último? En la zona de Catalán, donde un año en concreto incluso el ayuntamiento llegó a poner allí la caseta municipal. Ah, vale. O sea que esa parcela también es grande y es amplia y tiene su entrada e incluso se puede controlar porque es que tiene su puerta de garaje donde puedes acceder o no. Vamos a sentarnos con los particulares también, con esa familia, y a ver lo que se puede hacer y a ver hasta dónde se puede hacer y a ver si se puede llegar a algún tipo de acuerdo o no, pero por lo menos vamos a intentarlo. Eso son dos parcelas que se nos ocurren a bote pronto. También se propuso la zona del Mercadona por la parte de atrás, justo detrás de un bar que hay allí. También que había una antigua herrería en esa zona, que también tiene un descampado allí, que bueno, pues si caben tres, caben tres, y si caben diez, caben diez. Pero por lo menos estamos solucionando también un poco el problema que nos encontramos. Aparte se le adecenta un poco al particular, se le deja más o menos preparado y bueno, pues vamos a intentar buscar alternativas, vamos a intentar buscar soluciones. ¿Quién dice eso? Pues exactamente igual en muchas otras zonas de nuestra localidad. Pero vamos a verlo. Y sobre todo, nosotros hemos lanzado ya públicamente todas estas soluciones y todas estas alternativas. Al equipo de gobierno no se le ha escuchado ningún planteamiento ni ninguna solución, ni que haya tenido ninguna reunión con ningún particular en este sentido, ni con ninguna institución ni con ningún instituto para intentar solventar este problema que tenemos en la actualidad creado y que bueno, pues nos incumbe a todos los ubriqueños. También nosotros, por nuestra parte, hemos planteado soluciones en la zona de los polígonos. Una de las primeras cosas que hicimos, y curiosamente lo hicimos antes de tener conocimiento de lo de la zona del Prado, pues era que los petaqueros nos estaban trasladando un problema que tenían, que era que cuando van a las naves no tienen posibilidad de aparcar y tienen que dejar coches bastante lejos, venirse andando o buscar algún tipo de solución. Pues vamos a escucharlo. Ahora tenemos ahí un representante político también en la Asociación de Empresarios. Vamos a escuchar a los que tienen el problema, que son los petaqueros, y vamos a intentar solucionarle los problemas, porque los empresarios llegan, tienen su sitio particular, lo dejan y no tienen ningún problema, pero los petaqueros sí que lo tienen. Vamos a intentar buscarle la solución, vamos a intentar buscarle alternativas. Nosotros también planteamos una solución y una alternativa en esa zona. ¿Se nos ha escuchado? No. ¿Se nos ha sentado? Tampoco. ¿Se nos ha dicho que no? Pues se nos ha dejado entrever, pero tampoco nos han dicho claramente cuál es el motivo, cuál es el no motivo, qué problemas técnicos hay, porque, bueno, si hay problemas técnicos, nosotros los rebatimos y no pasa absolutamente nada. Y en el momento que nos digan, pues mire usted, no se puede por esto y por esto, pues a lo mejor nosotros le decimos, igual que le dijimos con las ayudas sociales extraordinarias, míralo por este lado o por este lado, porque eso se puede hacer y de hecho se hizo. Y fue viable las ayudas sociales extraordinarias y fue viable el Fondo de Emergencia Social y han sido viables muchas de las propuestas que nosotros hemos hecho durante todo este tiempo y que nos tachaban de locos y nos decían que no se podían hacer, que eso era imposible y que de dónde nos habíamos caído. Pues mira, al final nos caímos y nos caímos todos. Dimos una solución, ayudamos al pequeño comercio de nuestra localidad, ayudamos a los pequeños autónomos de nuestra localidad y fue viable. Por lo tanto, vamos a sentarnos, vamos a estudiarlo y vamos a plantear soluciones, que es de lo que se trata. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues muy simple, nosotros seguimos con la mano tendida, nosotros seguimos ofreciéndonos al equipo de gobierno. Cuando nos llaman a junta de portavoces, allí estamos los primeros. Hombre, lo que no puede ser es que nos llamen, que nos cuenten, que se están sentando y no nos digan, nos estamos sentando para ver esta zona, para ver la otra, para ver la otra. ¿Vale? ¿Podríamos haberlo preguntado? También, es cierto, podríamos haberlo preguntado, pero viendo la actitud del equipo de gobierno, pues la verdad es que no nos apetece el volver a insistirles y el volver a decirles, mira, estas son las alternativas que nosotros planteamos, habéis hecho algo. Por lo tanto, pues nosotros seguimos y seguimos y no nos vamos a aburrir y vamos a seguir insistiendo. Y al igual que lo hacemos por aquí, en estos medios, también lo hacemos a través de registros de entrada en el ayuntamiento, también ponemos en conocimiento las cosas y cuando ellos tengan a bien, pues que nos den traslado de las gestiones que se están haciendo y de las gestiones que se están realizando por parte del equipo de gobierno. Vuelvo al inicio. Esto no es un problema nuevo. Es un problema que los ubriqueños nos hemos encontrado de la noche a la mañana, pero que el equipo de gobierno tenía que haber sido previsor y tenía que haber planteado desde hace muchísimo tiempo. No lo ha hecho y ahora tenemos este problema. Vamos a intentar solucionarlo lo antes posible. No sigamos dormidos en los laureles, que ya hace muchos meses que empezó la obra, que ya hace mucho tiempo que llevamos los ubriqueños sin poder aparcar en una zona adecuada. Y aunque tenemos la Plaza de las Palmeras, que es la única solución que nos plantean y la única viabilidad que nos plantean, pues eso genera otro problema extra. Y el problema extra es el mercadillo de la localidad, el Corte Inglés, que por cierto somos el único pueblo de menos de 20.000 habitantes con Corte Inglés. Pero eso, fuera la broma, es un problema en nuestra localidad, porque hay muchísima gente a la que le gusta ir al mercadillo, a la que le gusta ir, al Corte Inglés, y que van continuamente. Y ahora no sabemos si este martes que viene vamos a estar en un sitio, vamos a estar en otro, nos van a mandar las afueras de la localidad, vamos a tener que subir una cuesta muy empinada para poder acudir al mercadillo, vamos a tener que bajar tirando los mandados para abajo y cuando lleguen abajo después recogerlos para no tener que estar con la carga y para no hacernos daño. No sabemos absolutamente nada. No sabemos hasta el punto de que la única contestación que hemos tenido es: estamos estudiando alternativas, estamos viendo, nos han propuesto el Parque Alberti, pero ahora, antes no había problemas con el Parque Alberti, con las estructuras, ahora sí los hay y tenemos el problema de la estructura. Bueno, pues tendrán que explicarlo y sobre todo tendrán que avanzar ya cuál es la alternativa que se está buscando. ¿Y la alternativa cuál es? ¿Botellódromo? Pues decirlo muy simple. Miren ustedes, la única solución que hemos encontrado es el botellódromo. ¿Pero qué pasa? Que volvemos a lo mismo. Si se hubieran convocado órganos de participación ciudadana, si se hubiera hablado con las personas que acuden normalmente y de forma asidua al mercadillo, pues a lo mejor a ellos se les ocurre otra solución. No sé, mandar los aparcamientos allá arriba y que el mercadillo siguiera en la Plaza Palmera, o cualquier otra que se les haya ocurrido. Que de verdad, ciertamente, a mí no se me ocurre ninguna otra alternativa, porque todo lo que se planteó en su momento, nosotros también en la Comisión de Mercado Ambulante que habló o que anticipó ya el problema que venía, que fue hace 2 días y medio, pues en esa comisión nosotros hicimos varias propuestas. Le dijimos: oye, mira, estas zonas son bastante amplias, mira a ver si caben ahí, mira a ver. No, esa no sirve, porque entre otras cosas quita los aparcamientos y estaríamos en el mismo problema que con el otro. Vale, pues entonces, si no puedes quitar aparcamientos, si no puedes ser en una calle para no generar problemas, si necesitas unos espacios de al menos 2.000 o 3.000 metros cuadrados para poder montarlo, si necesitas que la estructura aguante 40 camiones que vienen cargados de artículos y de productos para la venta, ¿qué tenemos? ¿Nos vamos a la Vega de los Pastores o nos vamos al botellódromo? No hay otra solución. Pues dilo así de claro y ahórrate el tener aquí a todo el mundo pensando si sí, si no, si mañana, si pasado, o cómo lo vamos a hacer. Eso es lo que nosotros estamos planteando desde el primer momento, que las cosas tienen que ser claras y que las cosas hay que transmitirlas tal y como son y explicarlas. Gusten más, gusten menos, y a pesar de que haya personas que no puedan llegar a entenderlo, porque eso es gobernar y esos son los problemas que trae el gobierno. El gobierno trae su cargo, pero también trae su carga, y la carga es el tener que estar continuamente explicándole a los ciudadanos por qué sí o por qué no ante una situación o ante otra. Y no sirve intentar contentar a todo el mundo, esconder la cabeza, evitar como si no tuviéramos problemas ninguno, y que después a la larga vengan todos estos, porque esto se va acumulando la bola, se va acumulando la bola, se va acumulando la bola, y cuando llega el momento no hemos sido previsores, no hemos visto absolutamente nada, tenemos el problema encima de la mesa y ahora intenta plantear soluciones a corto plazo, deprisa, corriendo, como venimos insistiendo muchísimo, a pesar de que a la alcaldesa no le gusta que por parte de Andalucía por sí le digamos eso, pero deprisa, corriendo, intenta buscar soluciones, intenta buscar alternativas y al final nos equivocamos. Y esas son las consecuencias de no haber sido previsores con estos temas que nosotros estamos hablando y con muchos otros, ¿no? Bueno, pues son un buen número de cuestiones las que acabas de plantear sobre la mesa, ¿no? En primer lugar, todas esas alternativas que se proponían por parte de Andalucía por sí en torno al tema de los aparcamientos con bolsas que podrían estudiarse en distintos centros educativos, como bien manifestaba, o también en esos espacios de carácter privado. Y luego, pues también el tema de el plan de movilidad, así como las opciones para evitar que Las Palmeras sea una bolsa de aparcamientos itinerante, no permanente, ¿no? Que es lo que se intenta conseguir con el traslado del mercadillo, ¿no? Ambulante. No sé sobre este asunto más, bueno, insistir más también, o pasamos a otro también tema. También hay otra cosa que también hemos pasado por harto, ¿no? Sí. Y es que, por ejemplo, cuando hablamos de la zona del Prado, También en su momento se plantearon que allí hubiera una bolsa de aparcamiento que fuera bastante interesante, unos aparcamientos subterráneos, y esa solución que se planteó en su momento, y que de hecho en los proyectos de urbanización y probablemente en los proyectos de edificación que se plantearán posteriormente, pues iban a estar prácticamente reflejados y iban a estar prácticamente contemplados esos aparcamientos públicos, rotativos, que ya veríamos si eran de pago o no de pago o de la manera que fueran. Eso también se ha descartado por parte del equipo de gobierno y por parte de la propiedad. Nosotros teníamos muy claro que cuando se hablaba de la zona del Prado había una bolsa de aparcamientos importante y además había unas zonas públicas y unas zonas en las que teníamos que tener un esparcimiento, teníamos que tener un bulevar allí en toda la zona, teníamos que tener una bolsa de aparcamientos allí para intentar paliar los problemas que se pudieran generar. Eso se ha descartado absolutamente por parte del equipo de gobierno. De hecho, una de las primeras cosas que nosotros vimos y que sospechamos ya de entrada fue que cuando empezaron a meter los tubos, justo donde iba una de las entradas de los aparcamientos, una de las plataformas de entrada, ahí se estaban colocando ya tuberías y por lo tanto eso descarta cualquier posibilidad de que hubiera una rampa de acceso ahí justo en la misma entrada donde estaba actualmente preventiva. Por lo tanto, eso también da pie a generar nuevos problemas, a que en un momento dado no tengamos esa posibilidad, porque lo que se planteaba ahí era una entrada, unos aparcamientos que fueran públicos conjuntos, y después, a continuación, si había que darle posibilidad de que los bloques entraran a través de esa misma plataforma, se ahorraban el hecho de tener que poner la plataforma, ponían una puerta de acceso y discriminabas uno y otro. Eso ya está totalmente descartado y ahí los únicos aparcamientos que van no son públicos, sino que son privados y son por cada uno de los edificios que se planteen. O al menos esas son las sospechas que nosotros tenemos viendo la deriva de las obras de urbanización que estamos teniendo. Por tanto, volvemos otra vez a lo mismo. Nuevo problema generado y no se buscan alternativas y no se buscan soluciones. Y las únicas soluciones, pues, improvisadas y con excusas banales de que, bueno, pues ahora resulta que no se puede, que no es viable, que la propiedad no ha tenido bien escucharnos, que cosa que antes sí que nos escuchaban, ahora resulta que no nos escuchan. Y esas son las contradicciones de este equipo de gobierno con respecto a el tema de los aparcamientos en general y con esa zona en particular. De esta manera, lo que se sabe en torno a lo que se va a edificar, ¿no?, en ese suelo privado, ¿no?, es prácticamente lo que se recoge en cuanto a la clasificación del mismo, ¿no? ¿Es un suelo residencial? Es un suelo residencial y ahí lo que van son edificios. Y como la normativa se lo permite, y que de hecho hubo una modificación puntual de las normas subsidiarias que creó la unidad de actuación número 7, pues en función de eso lo que van son los edificios esos con sus respectivos garajes. Cosa diferente es lo que te estaba diciendo anteriormente, ¿no?, que en el proyecto de urbanización y en todas las negociaciones que hubo previamente, pues siempre se hablaba de que ahí, lógicamente, tenía que haber una zona de aparcamiento, y esa zona de aparcamiento ha desaparecido de la noche a la mañana, y el ayuntamiento ha sido incapaz de presionar un poco para intentar conseguir eso. Y aparte de eso, bueno, pues también en esa zona había una zona que era pública, que era del ayuntamiento, una parcela que era del ayuntamiento, y esa parcela pues probablemente tampoco sea ya para el ayuntamiento, sino que se haya permutado, se haya comprado, se haya hecho cualquier instrumento que la ley te lo permite para bueno, pues que se la apropien los particulares y después compensen al ayuntamiento de alguna otra manera a través de un precio o a través de una permuta con otras zonas o de la manera que sea. Y por lo tanto, pues ahí también perdemos la posibilidad de que el ayuntamiento tuviera una parcela pública en las condiciones que el ayuntamiento tuviera bien y que pudiera desarrollar también esos suelos con vivienda de protección, vivienda pública o vivienda de lo que tuviera bien y que la ley lo permite perfectamente. Por lo tanto, pues hemos perdido otra nueva oportunidad de tener un suelo ahí y, bueno, no se ha perdido, porque si se compra, ese dinero está y estás obligado a mantenerlo para la adquisición de otro suelo. Pero bueno, son interioridades que también nos tendrán que ir explicando y nos tendrán que ir diciendo por qué motivo se ha llegado a esos acuerdos, y el motivo no es otro sino la economía. Y bueno, pero volvemos a insistir, tendrán que explicarlo y tendrán que decirnos claramente qué es lo que ha pasado con respecto a eso. Bueno, pues eso en cuanto al tema de los aparcamientos y todo lo que ha acontecido, ¿no?, en torno a el destino de esa zona particular en el Prado desde entonces. Hay otros focos de atención también que son noticias y que generan debate en el ámbito social obriqueño, no solo los aparcamientos. Los aparcamientos es uno de ellos, pero últimamente estamos también viendo cómo existe un gran debate pues en relación a la gestión de los residuos urbanos. Nuevo modelo de gestión de esos residuos sólidos urbanos que pasa por ser un modelo más sostenible y que implica además también, bueno, pues el cuidado de nuestro entorno, ¿no?, y del medio ambiente, con esa recogida selectiva que, bueno, pues involucra directamente al ciudadano. Ese nuevo procedimiento va a arrancar en breve. De hecho, hay una campaña intensa, ¿no?, que hemos estado siguiendo durante todas estas semanas con la implantación del sistema del modelo en las unifamiliares de Ubrique a partir del 1 de marzo. Y en torno a este asunto, pues también te querías pronunciar, ¿no? Hombre, lógicamente es un tema de actualidad, igual que el tema de los aparcamientos, y es un tema también igualmente polémico, ¿no? Con respecto a eso, pues partimos otra vez de la misma situación, ¿no? Nosotros estamos de acuerdo en que es absolutamente imprescindible el que tomemos conciencia ecológica y que, bueno, pues nos pongamos las pilas con esos temas, porque la verdad es que el cambio climático está ahí, las necesidades de recogida selectiva están ahí, y bueno, pues un partido como el nuestro, que es Andalucía por Sí, que ya de por sí en sus estatutos dice que es verde ecológico, y bueno, pues creemos que tenemos la obligación de pronunciarnos sobre estos temas, ¿no? Dicho eso, volvemos a lo mismo que decíamos con los aparcamientos. No sirven las improvisaciones, no sirven las formas en las que se está haciendo eso en la actualidad. No es el momento de hacer este experimento, porque al fin y al cabo esto es un experimento, básicamente. No creemos que la recogida puerta a puerta sea lo más adecuado en un pueblo como el nuestro. A lo mejor si lo hacemos en Villamartín o lo hacemos en el bosque, pues mira, todavía ellos siguen manteniendo ese sistema de recogida. Pero es que nosotros hemos avanzado muchísimo durante estos últimos años en los temas de la recogida selectiva, ¿no? Tenemos diferentes contenedores. Ubrique es un pueblo que recicla muchísimo. Ubrique es un pueblo que lleva muchísimo tiempo con las pilas puestas en estos temas, y si miramos los índices de recogida de basura en nuestra localidad, pues lo podemos comprobar fácilmente, ¿no?, que nosotros somos uno de los pueblos que más recicla y uno de los pueblos que más en serio se toma estos temas. Ahora, dicho eso, pues volvemos a lo mismo, ¿no? ¿El sistema de recogida puerta a puerta es lo más eficiente? Nosotros creemos que no, que eso es un punto de error de partida, y que con eso pues no vamos a solucionar prácticamente nada. Aparte de eso, ¿es lo más lógico el que la recogida de residuos sólidos se haga única, sólido orgánico, perdón, se haga única y exclusivamente cada dos, cada tres días, cada cuatro días? Creemos que también nos estamos equivocando en eso. ¿Por qué? Pues porque, hombre, las necesidades de las viviendas son las que son, y hay determinadas viviendas que son pequeñas, que tienen unas características propias, que, bueno, pues no tienen por qué aguantar los residuos orgánicos en su casa durante todo este tiempo, ¿no?, hasta que vuelvan a recogerlos. Imagínate que por H o por B se me pasa hoy y ya me tengo que esperar con la basura oliendo dentro de mi casa durante todo ese tiempo y un poquito más. Entonces, dicho eso, pues también tenemos nuestras dudas con respecto a eso, y sobre todo con la forma de hacerlo, ¿no? ¿Es lo más recomendable eso? Hombre, nosotros somos conscientes de que esto es un proyecto pionero, que somos un experimento, que nuestra localidad se va a convertir en un experimento, que este experimento que nosotros empezamos en marzo ya lo han empezado en otros pueblos, meses anteriores, y estas charlas que nos están dando a nosotros ahora, que somos el pueblo más importante de la comarca y el pueblo más importante de los que se está sometiendo a este laboratorio, hemos sido los últimos de los que han venido aquí a explicarnos en qué consiste eso. Creemos que esta campaña tan intensa que se está haciendo ahora se tenía que haber empezado ya hace muchísimos meses, porque este proyecto no viene de nuevo ahora. Además, hemos perdido la oportunidad de que una de las plantas que se planteaban que se iba a hacer en la incineradora, una parcela que hay alrededor, que hay justo al lado, también íbamos a tener nosotros una planta similar a lo de Villamartín, de compostaje, ¿no? Y demás, la hemos perdido, porque este equipo de gobierno ha sido incapaz de negociar con los particulares y de llegar a un acuerdo con los particulares, y vuelven a demostrar la forma en la que hacen las cosas y la imposibilidad que tienen de llegar a acuerdos con particulares, llámese para los aparcamientos, llámese para la planta esta que estábamos hablando, llámese para lo que sea. Entonces, es un proyecto que es muy bonito, es un proyecto que es muy interesante, pero también tiene muchos inconvenientes. Y al final, después de todo esto, pues el ciudadano es el que de la noche a la mañana se encuentra con un cambio radical en su forma de hacer las cosas, y estos cambios radicales nosotros creemos que hay que anticiparlos en el tiempo y que hay que ir explicándolos con tiempo para ir haciéndonos el cuerpo todos y cada uno de los que tenemos la obligación después de ir realizando todas estas obligaciones que nos están imponiendo, y que nos vayamos haciendo al cuerpo y a la idea, porque bueno, hay personas que están más o menos al día y están más o menos involucradas en el tema de reciclaje, pero hay otras muchísimas a las que les cuesta muchísimo trabajo y no saben exactamente si contenedor blanco, si contenedor amarillo, si contenedor azul, o a dónde tienen que ir cada una de las cosas. Y por lo tanto, nosotros creemos que previo a todo esto no vale con una simple charlita, sino que había que haber empezado a tratarlo, a explicarlo, a decirle cuál va a ser el sistema, cómo lo vamos a hacer, qué tipo de desperdicios o qué tipo de residuos van a un sitio, a otro, cómo se hace esa recogida y en qué día se va a tener esa recogida. Y eso no es una cosa que se haga en el mes de febrero para empezarlo en marzo, sino que eso es un proceso que requiere una adaptación, que requiere unos tiempos y que no puede plantearse de la noche a la mañana. Por lo tanto, pues tenemos que seguir repensando este proyecto, que, vuelvo a insistir, es bastante interesante, es bastante bonito, pero tiene muchas deficiencias, o al menos a nosotros nos parece que hay muchas deficiencias ahí que habría que perfilar, que no es lo mismo un pueblo de 1.000 habitantes que sigue con la rutina que tenían anteriormente de recogida puerta a puerta a un cambio tan radical como el que teníamos nosotros, y sobre todo teniendo en cuenta que nuestro pueblo ya de hecho, vuelvo a insistir, tiene unos índices bastante elevados de reciclaje, y a lo mejor pues estos planteamientos que se están haciendo ahora, pues el cambiar ahora a unos contenedores inteligentes, todo lo que lleva con respecto a las maquinarias, todo lo que lleva con respecto a los nuevos camiones que habrá que ver si son factibles los que tenemos en la actualidad, si no sirven los que tenemos en la actualidad, nuevos incorporaciones de personal, porque hombre, si seamos sinceros con esto también, no es lo mismo que llegue un camión con dos personas que montan el contenedor en el camión rápidamente y siguen hasta el siguiente, ahora tener que ir puerta a puerta prácticamente andando, con todos los retrasos que eso conlleva y los refuerzos que eso va a tener que plantear con respecto al personal también. Probablemente hubiera habido otras alternativas y hubiera habido también otras formas de hacer estas cosas que no se han visto o no se han tenido bien a ver. Y sobre todo también hay otra cuestión importante, ¿no? Junta de portavoces de ayer tratamos ese tema y nos dicen que se va a empezar en marzo, que están pendientes de ver los contenedores inteligentes y que tendremos una reunión con el responsable de la empresa prácticamente antes del próximo pleno que tendremos la semana que viene, y poco más. Entonces, Lo de los contenedores inteligentes es la primera vez que yo lo escucho en todo el tiempo que llevamos hablando del proyecto de economía circular. ¿A qué exactamente te refieres? Pues mira, es que con respecto a esto había varias alternativas, y una de las alternativas era ponernos unas perchas en los sitios donde están los contenedores, y que cada uno de los bloques, porque estamos hablando que los contenedores van para los bloques de... para las zonas donde hay bloques de piso, porque la recogida puerta a puerta la puedes hacer perfectamente en las viviendas unifamiliares. Tú te vas por el casco antiguo, vas recogiendo y vas metiendo en el camión. ¿Qué pasa cuando vamos a la avenida? Por decir la forma, o otras zonas como la de la Plaza Misión Rescate y demás, que tiene un volumen muy elevado de concentración de bloques de pisos y demás. Sí. ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo ponemos todos en la puertecita, todo el bloque, y montamos allí un cubo de basura enorme? ¿O lo vamos haciendo...? Pues había una alternativa, que era poner unas perchas. Y cada uno llegaba en su percha y colocaba su basurita. ¿Qué alternativa se ha planteado con respecto a eso? Pues hacerlo a través de una especie de contenedores inteligentes, que tampoco nos han explicado en qué van a consistir exactamente. Yo entiendo que tendrá algún tipo de código, algún tipo de clave, en el que tú llegas, metes tu clave, metes tu basura, y ya te tienen controlado que has sido tú el que has echado o el que has dejado de echar. Entonces, eso, pues vale, sí, puede ser una alternativa. Seguimos más o menos con lo mismo, pero volvemos otra vez al mismo problema. Eso hay que explicarlo, eso hay que decirlo, hay que cogerlo con tiempo, y hay que ir explicando poco a poco. Y si a mí lo que más me llama la atención de todo esto es que tu caso, por ejemplo, periodista, que estás continuamente en la actualidad local y no tenías conocimiento de estas cosas, no me quiero imaginar un ciudadano de a pie que ni siquiera escucha la radio cómo se va a encontrar de sopetón el día 1 de marzo tirando la basura en la puerta de su casa. ¿Qué basura va a tirar? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo no lo va a hacer? Y tú sabes que después vienen los problemas del vecino que te dice que no, que es de esta forma, que es de la otra, y te lo explica de la forma que él lo ha entendido o lo ha dejado de entender, y al final veremos a ver por dónde nos sale este experimento durante los primeros meses y el periodo de adaptación. Por lo tanto, vuelvo otra vez a lo mismo. Creo que esto se tenía que haber tomado con más tiempo, creo que esto se tenía que haber anticipado todo eso, y después que nos expliquen exactamente pues todos y cada uno de los detalles y todas y cada una de las cosas que tendríamos que conocer ya perfectamente, porque bueno, es un periodo que viene por delante, que podemos estar súper ilusionados, pero que si no lo llevamos a cabo en las mejores condiciones, pues al final nos podemos encontrar con el problema y ser peor el remedio que la enfermedad que se está tratando, ¿no? Y por lo tanto, pues son cuestiones que este equipo de gobierno tenía que haber explicado largo y tendido, que tenían que haber habido muchísimas reuniones, que tenían que haber habido muchísimas reuniones monográficas y convocatorias en general para todos aquellos que quisieran ver este tema, y que bueno, pues sepamos a lo que nos estamos ateniendo, a lo que nos van a obligar y cómo lo vamos a hacer. Y partiendo nuevamente de lo que decía anteriormente, ¿no? Que es necesario y que es importantísimo el que tomemos conciencia, el que seamos más ecológicos, el que ya obliguemos a todos a intentar ir reciclando, pero también hay que ser conscientes de que hay otras alternativas y hay otras formas de hacer las cosas, y sobre todo hay mucha falta de información con respecto a esto, ¿no? Bueno, pues aquí también esa valoración, ¿no? En torno al proyecto de economía circular, quizá es necesario, ¿no? Que se pongan en marcha medidas de estas características destinadas a reciclar, ¿no? Y a ser más sostenible. Pero los mecanismos que se utilizan, ¿no? Es lo que vienes a valorar de volvemos, esa manera. Volvemos otra vez a lo mismo de siempre, ¿no? Es la forma de hacer las cosas, es la forma de explicar las cosas, que son absolutamente insuficientes, y que creemos que este tipo de proyectos pues son lo suficientemente complejos como para que los tomemos con tiempo, para que los expliquemos con tiempo, y para que, bueno, pues después todos sepamos llevarlos a cabo y todos podamos cumplir exhaustivamente con lo que se nos está pidiendo. Y sobre todo, vuelvo a insistir en que desde nuestro grupo político eso de la recogida puerta a puerta pues puede suponer más problemas que en realidad, y es un paso atrás, ¿no? Porque yo todavía me acuerdo de los tiempos de mi abuelo, que bueno, pues la forma de recoger era esa, y en los pueblos más pequeñitos pues siguen con esa recogida, pero no me quiero imaginar pues los problemas que nos podemos encontrar, y que de hecho pues a partir del 1 de marzo empezaremos a verlo claramente, todos los que nos vamos a encontrar en el camino. Bueno, pues son las 12:58. Si te parece, vamos a plantear ya las preguntas, algunas de ellas que han ido llegando por parte de nuestros oyentes. Son unas pocas, ¿no? Tres o cuatro las que tenemos acumuladas, pero vamos a ir lanzándolas y también invitando, ¿no?, a los oyentes que nos estén escuchando en este momento a que las formulen en este tiempo. Una de las cuestiones, más que una pregunta, es una bueno, pues opinión al respecto, ¿no?, de la intervención. Durante este tiempo lamenta que se desprestigie, dice, la gestión del gobierno local, y recuerdan pues situaciones que se plantearon en el gobierno andalucista en torno, por ejemplo, a la parcela del campo de fútbol y el puente de Realejo. Uh-huh. Y bueno, pues ahí queda esa cuestión, una opinión, bueno, más que nada. Como decía anteriormente, gobernar es tomar decisiones. Hay decisiones que se toman y que no gustan a todo el mundo, pero en su momento los explicamos, lo trajimos, lanzamos el debate y sobre todo pues tomamos la decisión. Fuera más acertada, fuera menos acertada, gustara más o gustara menos, pero hay que tomar decisiones y entre otras pues nosotros tomamos entre otras esas decisiones y las asumimos perfectamente y no tenemos ningún inconveniente. Venga, vamos con más cuestiones de tráfico ahora. Dice, quisiera saber si la bajada y subida de Manuel de Falla, la avenida Manuel de Falla, se podría arreglar de alguna forma poniendo la circulación solo bajada o subida y no como está, de doble sentido y con aparcamientos en batería, dado que el que sube, como no carece de espacio suficiente la vía, o tiene que esperar que suba para bajar o viceversa. Uh-huh. Espero que se tomen cartas en el asunto y arreglen dicho problema, porque dice, pasa lo mismo todas las mañanas en la avenida Fernando Quiñones, dice que es un caos con el autobús escolar para Las Cumbres. Eso por un lado. Luego el mismo oyente dice que lleva años solicitando que se quite el pino que se encuentra en la plazoleta de Vista Alegre, dado que cuando corre levante fuerte, pues suelta, dice, un polvo blanquecino, el polen, no sé lo que será, que dice que es perjudicial para la salud, y también eliminar las palmeras por la altura que tiene, por el peligro que supone cuando sopla levante, el peligro de caída. No dice que los eliminen, sino que se sustituyan por otros, para que, bueno, pues evitar el riesgo que supone y también, bueno, pues el daño que puede provocar, ¿no?, a personas que tengan alergia o que sufran patología al respecto de ese árbol. Me acabo de tomar nota de esas sugerencias y, de hecho, pues lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un registro de entrada solicitándolo al ayuntamiento, poniéndolo en conocimiento, y una vez que tengamos contestación sobre ese tema, pues lo trasladaremos en estas mismas casas cuando nos vuelva a tocar aparecer por aquí. Bueno, pues he venido a Manuel de Falla y nos vamos ahora hasta otro oyente que quiere saber qué previsión tenéis para los huertos sociales. Dice que hay muchas personas interesadas en este proyecto, si se podría poner en marcha en Ubrique. Bueno, eso es una de las cosas que hemos visto en otros pueblos y que está funcionando perfectamente, ¿no? De hecho, pues yo cada vez que voy en dirección a Sevilla, en Villamartín nos encontramos allí justo al lado de la carretera que hay unos huertos de esas características que se le ceden a las personas mayores y que, bueno, pues la verdad es que es bastante interesante para que puedan tener un esparcimiento, para que tengan un lugar donde distraerse, y aparte de eso, pues bueno, pues también tienen los frutos que van recogiendo y la verdad es que es bastante gratificante, ¿no?, por lo que nos trasladan a nosotros. Aquí en su momento se hizo alguna sugerencia de que se hiciera algo similar en la zona del trasvase y que se acotara allí una pequeña zona y que, bueno, pues se permitiera que las personas que estuvieran interesados, principalmente jubilados, pues que pudieran acudir allí, que pudieran realizar esas labores y que tuvieran allí su pequeño huerto social, tal y como está No sé yo si esa es la zona más adecuada, porque tiene un punto de agua, entre ¿no? otras cosas tiene un punto de agua, pero tiene un paseo para llegar allí. Y hay muchísimas personas pues a las que les cuesta trabajo hacer 4 o 5 kilómetros andando y tendrían otras dificultades. De todas formas, eso es una de las cosas que ya otro grupo político en su momento estuvo hablando sobre esas posibilidades. Hasta hoy pues no se ha tenido bien eso. Igual pues lo comentamos y vemos a ver si lanzamos algún tipo de propuesta sobre esto. Bueno, pues los huertos sociales que se plantean por parte de este oyente. Dice, me gustaría preguntar al concejal si es cierto que la Junta les ha subido 14 euros con algo la hora de los usuarios de la ayuda de la ley de dependencia para que les subieran las horas a las auxiliares, que no se les ha subido nada. Y bueno, ahí plantea esa cuestión. Yo, si te digo la verdad, he tenido una consulta similar que me ha hecho un particular. Sí. Y el problema es que hay una especie de cofinanciación. Y por parte de la Junta se está mandando una cartita a los usuarios diciéndole que su servicio cuesta X. Y que ellos tienen que ingresar 14 euros como consecuencia de esa pequeña cofinanciación. La verdad es que yo hice la consulta en los servicios sociales y pregunté a ver qué era exactamente y así me lo trasladaron. De todas formas, tengo pendiente una conversación con una persona que lleva asuntos de este tipo y la verdad es que, ya te digo, es una cosa que me llamó muchísimo la atención y que no es la primera vez que me lo preguntan y estoy pendiente de esa conversación para ver exactamente en qué concepto y sobre todo para ver si se está cobrando o no se está cobrando, porque es muy llamativo que bueno, un servicio que ha sido totalmente gratuito en estos últimos meses les esté llegando a los usuarios una carta de esas características y quiero saber si se está llevando a cabo, si lo están pagando, si no lo están pagando, y es una de las cuestiones que tenemos planteadas para el próximo pleno, para ver si nos lo aclaran y nos dicen exactamente en qué consiste eso y si se está haciendo o no se está haciendo. También entendí yo mal la pregunta porque pensaba que sí, se refería a la subida. La pregunta hace referencia a una subida de los sueldos. Exacto. De los trabajadores, de la hora, y que como consecuencia de esa subida le meten los 14 euros estos para compensarlos y para que tengan ese incremento. Ya te digo que a mí me ha llamado mucho la atención porque de hecho he visto una de las cartas, no hace referencia a esa subida, sino que directamente habla de una especie de cofinanciación, pero voy a preguntarlo para cerciorarme de cómo está la cosa, cómo está regulado, y una vez que tenga la respuesta, pues ya os lo comentaré y os lo haré saber la contestación que me han dado. Bueno, pues hay que ese asunto también, ¿no? De tal manera sí que se plantea de esta manera y bueno, pues ahí queda pendiente. Un oyente con el puerta a puerta dice que está de acuerdo con lo que valorabas, simplemente es eso, aquí la planteamiento. Y luego seguimos, dice otra persona, para cuando el arreglo y la limpieza de la plazoleta de la calle Guadalquivir. Dice que está muy dejado de limpieza y un arreglo le hace mucha falta, la plazoleta en la calle Guadalquivir. Pues me lo apunto y lo paso a los servicios técnicos y como la semana que viene tenemos pleno, pues haré la pregunta a ver qué me contestan. Y después, por otra parte, otro oyente plantea propuestas. Estaba hablando de propuestas de cara a los aparcamientos, pues también este oyente dice que dada la problemática que tienen los aparcamientos en el Llano del Prado, quisiera saber si se pudiese hablar con el dueño del solar que se encuentra en la costanilla de San Pedro, la antigua Cáritas, dice, y derribar el solar para acometer plazas de aparcamiento. Y luego también propone aparcar en la plaza que está encima de la plaza de Abastos, de enfrente del jardín. Es otra propuesta que llega, bueno, sí que es verdad que a la hora de buscar propuestas de aparcamiento, pues quizás sí. Todos buscamos donde vivimos, ¿no? Donde podemos... Hombre, de hecho, una de las cosas fundamentales, mira, en la zona del Cardereto, en la zona del Conjunto Histórico, allí hay que buscar recovecos así, claro. De esas características, y de hecho, cuando los andalucistas, ya que se han leído aquí... Cuando los andalucistas estaban gobernando y demás, pues cuando los andalucistas estábamos gobernando, allí creamos diferentes espacios. espacios de aparcamiento, entre otros la Plaza 28 de Febrero, se le dio un aspecto totalmente nuevo, se arregló y aparte se crearon unas cuantas plazas de aparcamiento allí. Al final de la calle Concejo Alto, cuando sube justo enfrente, también se escarbó un poquito y se creó un espacio para que los coches pudieran aparcar y lo hicieran en batería, y así de esa manera también conseguimos 4 o 5 aparcamientos. O sea que si son 5 suman, si son 10 suman. Aquí enfrente de la radio también se hizo una actuación similar y ahí hay 8 o 10 coches también que se pueden aparcar perfectamente. Por lo tanto, es buscar soluciones, es buscar alternativas y bueno, pues esto también habrá que valorar el coste que tiene, porque entre otras cosas, si hablamos de la zona del convento, el muro este famoso que lleva cayéndose toda la vida y que ahora ha salido tierra hacia debajo, bueno, pues también se planteó la posibilidad de retranquearlo un poco ese muro, de hacer una contención de tierras y que se plantearan los aparcamientos ahí en batería y darle otra estructura nueva a aquello, que se ha descartado por parte del equipo de gobierno, porque dicen que el coste que tiene la creación de cada plaza de aparcamiento, porque se va por las nubes y que por lo tanto pues no es viable. Son, como yo decía, ¿no? Es escuchar a todo el mundo, es que cada uno dé la solución, y si es viable se hace, y si no es viable pues no se hace. Y esta es una de las cosas a valorar. Una vez que se valore, pues se explica y se dice, como se ha dicho allí en la zona del convento, pues mire usted, no se puede porque es muy caro, o no se puede porque la estructura no va a aguantar, o no se puede por lo que sea, pero por lo menos vamos a escuchar y vamos a aportar y vamos a buscar las soluciones. Se estudian y una vez que se hayan estudiado, pues mire usted, no se puede por esto, o sí se puede por lo otro, y eso que nos ganamos. Por lo tanto, con respecto a eso, pues otra de las propuestas, yo me la apunto igualmente, y en el momento que tenga la oportunidad, pues lo volveremos a lanzar también. De todas formas, como siempre nos escuchan los miembros del equipo de gobierno cuando venimos desde Andalucía por sí a la radio, pues ya habrán tomado nota de esta sugerencia también, y seguro que ya la estarán estudiando incluso, porque siempre que hacemos algo y hacemos alguna propuesta ya la están estudiando. O sea que nunca dicen que están estudiando, pero con eso juegan, ¿no? Pues con esto pasará lo mismo. De todas formas, vuelvo a insistir, la vamos a trasladar y la vamos a presentar para que lo tengan en cuenta también. Bueno, el programa pasado le preguntaban a Isabel Gómez por la posibilidad de ser candidata, ¿no? Presentar su candidatura por el Partido Socialista de cara a las próximas municipales. En cierto modo, pues también le preguntan a José Antonio Bautista por lo mismo, ¿no? No sé si es el mismo oyente o no, pero vuelven a preguntar por esta cuestión. A mí me vienen preguntando por la permanencia. A mí me vienen preguntando por eso un oyente desde que prácticamente estoy viniendo aquí a estas ondas y siempre digo lo mismo, ¿no? Por mi parte, yo no voy a ser tan osado como la alcaldesa. La alcaldesa dijo directamente que sí, que ella iba para adelante y que su único objetivo era este, a pesar de que tiene otros muchos objetivos en mente y que se están materializando con cargos a nivel institucional fuera de nuestra localidad. Para mí no, para mí de las cumbres para arriba es el extranjero, y yo lo único que me preocupa es Ubrique, así lo hemos dicho y así lo hemos trasladado desde el primer momento, a pesar de todos los pesares, y nunca hemos querido tener ningún cargo ni tener ninguna cosa fuera de la localidad. Y dicho eso, con respecto a mi candidatura, pues no me toca a mí decirlo, son mis compañeros los que tienen que decirlo. Nosotros somos un partido democrático en el que no se nos imponen candidatos ni nada, sino que directamente pues se presentan las candidaturas, se ven las alternativas y después entre todos decidimos. Mi intención, pues lógicamente yo estoy aquí y yo no tengo ningún inconveniente en que si mis compañeros deciden que yo esté, y si mis compañeros deciden que no tengo que estar y que hay alguien perfectamente válido para realizar mi labor, pues que lo haga ese compañero o compañera, vamos. Y así lo hemos tenido de claro desde el primer momento, así pasó durante todos estos años de andalucismo en nuestra localidad, y así lo vamos a seguir manteniendo. En el momento que los compañeros decidan que cualquiera de mis compañeros, que vuelvo a decir una cosa y que no me cansaré de decirlo, cualquiera de mis compañeros y compañeras es perfectamente válido para ocupar este puesto y están sobradamente preparados y tienen más conocimientos incluso si cabe que yo, cualquiera de ellos, cualquiera de los que me acompañaron en esta última legislatura tiene conocimiento sobrado y está suficientemente preparado para poder asumir el liderazgo de Andalucía por sí o de la coalición Andaluces Levantados, que probablemente sea lo que venga después. Por lo tanto, yo estoy a disposición de mi partido. Si mi partido quiere continuar conmigo, pues continuaremos. Si mi partido decide que hay otra persona que está más cualificada, que viene con más ganas, que viene con más conocimiento, que viene con otra perspectiva, y deciden que sea esa otra persona, pues encantado de la vida. Aquí estaré yo ayudándolo y apoyándolo o apoyándola desde el primer momento, y a conseguir que el andalucismo sea lo que ha sido siempre, ¿no? Porque en Ubrique el andalucismo siempre ha sido un referente, y siempre hemos tenido capacidad de gobierno, y siempre hemos estado aportando muchísimo a nuestro pueblo, y las grandes mejoras que se han hecho en nuestro pueblo han sido siempre gracias a los andalucistas, y por lo tanto, pues aquí estamos para lo que los compañeros quieran y hasta que los compañeros quieran. Dice entonces, mi compromiso es estar. Mi compromiso, mira, yo me presenté a unas elecciones y mi compromiso eran 4 años. Después mis compañeros decidieron que yo tenía que estar otra vez y renové ese compromiso por otros 4 años. A día de hoy todavía me quedan hasta el año que viene. ¿Qué pasa? Pues que mi disposición está. Y si mis compañeros quieren que sea yo, sin ninguna duda voy a estar, porque me lo piden los compañeros. Si mis compañeros deciden que hay otra persona que tiene que ser el candidato, pues sin ningún problema paso al lado y a empujar en la misma dirección que determinen los compañeros, porque para eso estamos. Aquí no es una organización que sea personalista. Aquí estamos de una organización que perdura en el tiempo y que nosotros ahora mismo estamos circunstancialmente. De hecho, yo como de mi trabajo, al igual que todos mis compañeros comen de su trabajo, y mi profesión es la de abogado, y por lo tanto mi futuro y mi presente es en la abogacía. Y aparte de eso, lógicamente yo tengo ese compromiso y yo estoy aquí dando la cara como el que más, y voy a seguir dando la cara hasta que mis compañeros decidan que tiene que ser otra persona. Uh-huh. Y ya está, queda claro, ¿no? Y sin pon, ¿no? Queda claro, ¿no? Bueno, pues lo dice sin decir, ¿no? Un poco. Es más bien como hace el equipo de gobierno, que lo deja todo ahí en el aire y después lo estoy estudiando, ¿no? Pues...